Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en el sonido Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y vamos a comenzar hoy en dos lugares, en Brasil, pero también en Estados Unidos. En Brasil, porque esta canción es tal vez la canción más famosa de ese país. Ha tenido millones y millones de versiones en el mundo entero. Y es el himno más importante de la bossa nova, un clásico compuesto originalmente en portugués por Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, y adaptado al inglés por Norman Gimbel. Tal vez su versión más famosa fue la que grabó Stan Getz junto a João Gilberto, Tom Jobim y Astrud Gilberto en el álbum Getz Gilberto en 1963. Frank Sinatra también la cantó. Y esta versión es un viaje a Estados Unidos porque la hace una de las grandes cantantes de dance y de house de ese país. Es Crystal Waters quien hizo esta versión para el compilado de varios artistas Red Hot Plus Rio en 1996. Su título original es Garota de Ipanema en portugués. En inglés se va a conocer como The Girl from Ipanema, pero esta versión dice así, The Boy from Ipanema. Walking when he passes, he's one of them. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Crystal Waters con The Girl from Ipanema y ahora nos vamos a España con uno de los artistas más famosos de ese país. Un hombre que se va a conocer en los 90 y hasta el sol de hoy ha tenido una carrera muy exitosa con canciones como Corazón Partido, Amiga Mía, Cuando Nadie Me Ve, El Alma al Aire, Si Tú Me Miras, Quisiera Ser, Looking for Paradise junto a Alicia Keys. Me refiero a Alejandro Sanz. Esta es una canción de uno de los álbumes más importantes de su carrera, un álbum del año 2003 que se ganó el Grammy Latino al Álbum del Año, y es la canción que le da título a este disco. De hecho, tiene la colaboración de uno de los mejores bateristas del mundo, Vinny Colaiuta. Esto se llama No Es Lo Mismo. Tampoco quedarte es igual que parar, no es lo mismo. Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar, pero es distinto conformarse o pelear. No es lo mismo, es distinto. No es lo mismo arte que altar, no es lo mismo te gusto que gusto te va. Verás, no es lo mismo tú que otra, espérate, no es lo mismo. Que sepa que hay gente que trata de confundirnos, pero tenemos corazón que no es igual, lo sentimos, es distinto. Mal, que a lo mejor me lo merezco, bueno, pero digo no te la vendo cuenta, ni lo que opinen de nosotros, leve los labios, yo no estoy en venta. Vale, que a lo mejor lo merecemos. Estar de un lado o echarte a un lado, verás, no sé cómo decirte, no es lo mismo. Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Que digas por televisión que esto es un corazón que no es igual, que es peligroso, que es distinto. No es lo mismo, basta, basta, ni es lo mismo decir opinar y poner lo mandado. Las listas negras, las manos blancas, verás, no es lo mismo. Quiere ser igual, que más será, no es comunismo, es instinto. Hey, vale, En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora en Estados Unidos con un clásico de 1972 y uno de los álbumes más importantes en la carrera del señor Stevie Wonder. Él se dio a conocer en los 60 primero, pero la década en la que realmente se impulsó a niveles infinitos su creatividad y su genialidad musical fue los 70, con una serie de álbumes que son considerados su periodo clásico. Para algunos ese periodo comienza con el álbum Where I'm Coming From de 1971, para otros con Music of My Mind del 72, pero indiscutiblemente este es uno de los discos de esa época importantísima en la vida musical de Stevie Wonder. De hecho, en parte es famoso por su portada, porque era la primera vez que Stevie Wonder aparecía en una portada suya sin sus icónicas gafas oscuras. Así que era él manifestando sin ningún problema su ceguera. Yo digo que pues era una ceguera física, porque yo creo que espiritualmente él ve mucho más de que todos nosotros, y por eso es un iluminado. Esta canción viene de ahí, del álbum Talking Book, con las voces de Jim Gilstrap y Gloria Bartley al comienzo, antes de la de Wonder. Esto se llama You Are the Sunshine of My Life. Continuar en Visa Múltiple FM ahora con un dúo inglés formado en los 80, del cual salió uno de los artistas más importantes de los últimos 40 años, don George Michael, que en paz descanse. El dúo era Wham, su compañero en ese proyecto era Andrew Ridgeley, y vamos a recordar uno de sus primeros éxitos de 1984, esto que se llama Everything She Wants. We'll be right back. En Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos al año 2003. El turno es para el primer álbum de Beyoncé en solitario. Ella comenzó su carrera, recordemos, con el grupo Destiny's Child, pero en el 2003 lanzó el disco que la disparó a la fama mundial, me atrevo a decir, y que la consolidó como la diva que es hasta el sol de hoy. El disco Dangerously in Love. Ese disco tuvo dos éxitos muy importantes en su carrera. La canción Crazy in Love, que es tal vez su tema más famoso. Y esta que dice así. Una canción que de hecho tiene fragmentos de un clásico de Donna Summer, Love to Love You Baby. Esto se llama Naughty Girl. Estaban oyendo a Beyoncé con Naughty Girl y ahora nos vamos en Visa Múltiple FM a Estados Unidos y a Canadá. Nos vamos a Estados Unidos porque el turno es para otra de las grandes divas de la música que han surgido en ese país en los últimos 40 años. Una mujer de una dinastía musical que de hecho fue muy inteligente y para establecer su propio sonido se apartó completamente de lo que era el estilo de su familia, y la verdad que fue una decisión muy acertada. Es que la familia era la familia Jackson, y ya en esa época Michael era legendario. Entonces ella decidió independizarse y lo hizo muy bien. Janet Jackson, con un tema que ya hizo en 1997 para su álbum The Velvet Rope, y Esta canción también es un viaje a Canadá porque no solamente incluye fragmentos de un clásico de una de las mejores cantautoras de ese país, Joni Mitchell, sino que de hecho la tiene a ella haciendo el coro de esa canción. La canción en cuestión es Big Yellow Taxi. También aquí participa el rapero Q-Tip y esto se llama Got Till It's Gone. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that? Now you looking at the walls, head and hand cold jonesing. Ringing my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that? En Visa Múltiple FM, ahora nos vamos al sur de Francia. Mucha gente cree que mis siguientes invitados son españoles, y si bien son de ascendencia española, son gitanos que realmente nacieron y se criaron en el sur de Francia, en Arles y en Montpellier. Este es un grupo que consiste de dos familias, de hecho, la familia Reyes y la familia Baliardo. Los Reyes son hijos de un gran cantante de flamenco, José Reyes, y los Baliardo, excelentes guitarristas, y ellos eran primos entre sí, y se juntaban de vez en cuando para tocar en las ferias, por ahí por el sur de Francia, gitanos todos ellos completamente, hasta que un día los Reyes se dieron cuenta que necesitaban buenos guitarristas, y los Baliardo eran excelentes guitarristas, y los Baliardo por su lado se dieron cuenta que los Reyes eran grandes cantantes y ellos necesitaban buenos cantantes también. Así que se unieron y se volvieron los Gypsy Kings. Esta canción es uno de sus grandes clásicos de su álbum Gypsy Kings de 1987, Joey Jova. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Estados Unidos con la que siempre he dicho que es mi banda favorita, por encima de todas, Earth, Wind and Fire. Esta canción es uno de sus temas más importantes de 1977, una canción del disco All and All, que también es mi álbum favorito de ellos, un disco con influencias de todo, de jazz, de África, de soul, de Brasil. Me atrevo a decir inclusive que de salsa. Y esta canción es una perfecta representación de esa fusión maravillosa de ellos. Con la voz del señor Philip Bailey, un tema cuya letra de hecho fue inspirada por la película Close Encounters of the Third Kind, de Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg. Esto se llama Fantasy. Thank you. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora con una versión nueva, maravillosa, de un clásico original de los 90, un tema que originalmente fue grabado por el dúo inglés Everything But The Girl, y en su versión original es su tema más conocido, una canción que ellos hicieron originalmente para el álbum Amplified Heart. Hace unos días salió esta versión maravillosa nueva por Papik y Sarah Jane Morris. Aquí está Missing. Step off the train, walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Like the deserts miss the rain. Couldn't you be dead? You always were two steps ahead. Walk behind while you would run. Look up at your house, and I can almost hear you shout down to me, where I always used to be. And I miss you. Like the deserts, Vamos a continuar ahora en Visa Múltiple FM con un clásico de los 80, un tema de 1982, grabado por una de las mejores bandas de rock de los Estados Unidos, la Steve Miller Band, liderada por el gran guitarrista Steve Miller. Esta canción es uno de sus éxitos más importantes, como les dije. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard, número dos en el Reino Unido, y se llama así, Abracadabra. Misa Múltiple FM nos vamos a despedir hoy con una versión maravillosa de un clásico, un tema original de Michael Jackson del álbum Thriller de 1982. Esta versión fue grabada en vivo por Lorenzo Giovanotti en el 2009, como homenaje a Michael Jackson tras su muerte, durante una temporada de conciertos maravillosa que él dio en Nueva York. Esta temporada quedó registrada en el álbum en vivo Safari, y de ahí viene esta versión de Wanna Be Starting Something. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Edilberto Aponte, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Say yeah, yeah.